Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas noches. Arrancamos un programa más de Desfase Insomne aquí por Radio Casa de la Cultura 940. ¿Cómo le va, amigo Esteban? ¿Qué dice Camilo? Muy bien, muy bien. O sea, con un poquito de tráfico no podíamos parquearnos porque estaban medio llenos los estacionamientos de aquí de la Casa de la Cultura. Había un evento, creo, y por eso no tuvimos dificultades para... para acceder a estas instalaciones. Exactamente, para acceder. Pero ya estamos aquí. Estamos aquí con todas las ganas y con toda la energía, aunque Camilo te siento un poco desanimado. No, yo estoy animado. Yo me siento animadito. Animadón me siento. Animalito. Me siento medio animalito. O sea, un poco más bien sorprendido, podría decir. ¿Y por qué? Cuéntanos. No sé, de las cosas que pasan, de lo que pasó ayer. Puede ser, ¿no? Sí, como que preocupación y preocupación, básicamente. Sí, o sea, más que todo, o sea, son cosas que tal, o sea, que tenemos que reflexionarlas bien, pero sí quedo con un poco de preocupación. No sé muy bien qué rumbo tomará la alcaldía del... el muchacho Rodas, ¿no? Del muchacho que está acompañado del chico. Exacto, el muchacho y el chico. El chico y el muchacho. Pero bueno, o sea, está ya, no sé, o sea, tendríamos todos estar medio alertas más bien y ver más o menos qué es lo que va a pasar en la gestión de la alcaldía de Mauricio Rodas. Digamos, ¿no? Que pasa, en todo caso, una buena y una mala noticia, ¿no? Sí, ¿no? La mala ya la dijimos, la buena ya se han de, más o menos imaginarse. Va por ahí mismo. Pero bueno, nada, ya arrancamos el programa. Sí, arrancamos. Empezamos con buena música que nos tenía ahí el Daniel, que nos había ahí acompañado con buena música hasta que logremos ingresar a las instalaciones. Ajá. Y también vamos a tener ahora varias cosas que les tenemos para mostrarles. Tenemos algunos aniversarios, algunos cumpleaños. Tenemos dos aniversarios. Aniversarios, ¿qué tenemos? Tenemos el aniversario de Sound Garden. Y también tenemos el aniversario, bueno, el 20 de febrero es. El 20 de febrero fue el cumpleaños de Kurt Cobain. Exactamente, el 20 de febrero cumpleaños de Kurt Cobain. Tenemos música de Nirvana y también tenemos el aniversario de Soundgarden. Y también tenemos algunos estrenos. Tenemos algunos estrenos de cosas que están pasando. Tenemos estreno de Crosses, tenemos estreno de Horrors. Ajá. Y lo que decíamos, está cumpliendo 20 años del disco. ¿Qué disco era? De Soundgarden. El Super Unknown. Ah, ya, el bestial disco Soundgarden Super Unknown. Y, pero, ¿con qué comenzamos? ¿Qué les parece? Hola, me presento, ya, muchachos. ¡Ah, dele! Voy a responder esa pregunta y ni siquiera me saludan, ¿no? Es que fue rápido todo, pues, loco. Para incluirte que no se cae. Ah, ya, era como esa unión, para ligar la cosa. Esa amalgama. Saludos a todos, saludos, Frank, allá en el Valle, ya llegué, todo tranqui. ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchachos. Sí, estuvo todo tranquilo. Sí, ¿qué hay aquí, saben? ¿Qué hay aquí de qué? Aquí hay un programa de radio. No, aquí hay muchísimo militar, no sabemos por qué. Máximo militar en buses, en autos. Sí, pero es un evento, no se preocuparán así como que hay militar. No, es un evento o algo que está viendo en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y por eso ha cotizado un poco el ingreso, pero ya estamos aquí. Ajá. Okay. Bueno, ahora sí, ¿con qué vamos a iniciar? Arrancamos con un tema de Municipal Waste. Cuente usted por qué. ¿Cómo así? Ah, ¿por qué? Ah, porque ¿por van a tocar en mayo, entonces... Exacto, entonces, van a venir los Municipal Waste. Sugerí, te escribí que te busques un temita de Municipal Waste para ir calentando, para ir cachando más o menos. Vamos. Porque se viene para mayo y full conciertos más que hay igual en estas épocas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, uh-huh. full. Entonces arrancamos con música, esto es Municipal Waste y el tema se llama The Art of Party. Let's go! Haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Y volvemos en Desfase Insomne después de escuchar eso de Municipal Waste, que nos van a estar visitando próximamente aquí en Quito. El mes de mayo, no recuerdo el día, pero... 22 de mayo. ¿En dónde? ¿Alguien sabe en dónde? Ya sabe más o menos dónde va a ser. No recuerdo en dónde. ¿Daniel? Ay, sí, ya no. Bueno, no, pero ya les vamos, después de un rato ya vamos a saber dónde y les vamos a decir. Tranquilidad, Maxi. Pero lo que sí sabemos es que... Porque vas como junto a los temas. Qué bestia, ¿no? Es que... Crosses, que es un proyecto paralelo de Chino Moreno, que vocalista de los Deftones. Chino Gómez. Es un proyecto paralelo en mi serie de deporte. Pepe Pancho y Chino Gómez, un proyecto paralelo. Chino Moreno tiene este proyecto paralelo que se llama Crosses, y hace ya algún tiempo habían sacado un EP de 5 temas. ¿Ya? Y que sonaba así como bastante... Bacán, sí. Los, ajá, ese EP que escuché es me gustó mucho, es una bestia. Lo que pasó con este EP es que muchos pensaban que estaban como grabando otro EP o que iban a sacar sencillos. Lo que hicieron fue sacar un disco de 10 temas y añadirle los 5 del EP. Entonces sacaron un long play, un LP, ajá, un LP de 15 temas. Y lo acaban de sacar hace la semana pasada, acaba uh-huh. de salir al aire. Entonces, donde se destaca bastante la... inclinación del Chino Moreno por la música electrónica. Entonces, que no viene desde Crosses, ¿no? Porque ya tenía el Palms, era una banda que él también trabajaba antes. Está buena. Y Tim Sleep, que también fusionaban el rock y la música electrónica y algunas cosas más, ¿no? Sí. Experimentales. Entonces, cuando se suponía que iba a salir el tercer EP de los Crosses, salen con esta sorpresa que es un LP. En donde juntan los dos anteriores EPs más nuevas canciones, como les decía. Entonces ahí saca todo un disco de 15 temas. Sí, sí, podemos escucharle más o menos. ¿Qué temas? ¿Cuántos vas a poner? Un hito nomás trajimos. ¿Uno nomás? Un hito nomás de los Crosses. Porque sí habíamos puesto en semanas pasadas los adelantos, ¿no? Los singles que iban sacando. Sí, habíamos puesto ya, sí. Ajá. Pero ahora ya es oficial que está el EP a la venta. El LP ya está a la venta de 5 temas, de 15 temas. Y hay varias como... De los adelantos, hay varias cosas que están sonando y hay cosas en la red. Entonces buscan, de hecho casi todo el disco y está subido en YouTube. Siempre se filtra y siempre hay formas de escucharlo. Así que vamos a escuchar este tema que viene del primer LP de los Crosses. Y este tema se llama Telepathy. ¿Qué puntuación le darías a esto nuevo de Crosses? 7.90 y algo. ya, bueno, está bien. ¿Cuánto le darías tú? También unos 7.90 y algo. Yo le diría 7.99. Muy bien. Está bien, entonces. Acordamos en 8. Vámonos con Crosses y esto es lo nuevo de esta banda del Chino. Just friends. Volvemos en Despacio Insomnio, estamos escuchando este tema de los crosses, ya que estamos a pocos días de lo que sacaron su primer long play, los crosses, este proyecto alterno paralelo de Chino Moreno de los Deftones. Vaya, y vámonos entonces con otro estreno, ¿le parece? Este sí es un estrenote. Cheverazo, ¿no? Cheverote, y además está nuevita, sí, recién salido del horno. Además de las bandas que más me gustan, yo sí... Se me mueve el corazoncito cuando escucho esta banda. Ay, no, yo al oscuro. Te burbujea el caliche. Se me burbujea el caliche. Se me hacen agua los helados. Pero para que todos sepan por qué se le hacen agua los helados a Camilo, este tema es el primero que se ha filtrado del nuevo disco de los Horrors. Del nuevo disco de los Horrors, sí. Pero ya es un tiempo, ¿no? Son casi como 3 años del último álbum que se llamaba Skyne. Claro, es un albumazo. Como 3 años de sacar y parece que es bueno, o sea, lo que se viene, lo que se está escuchando, es parece que se tomaron su tiempo, pero para hacerlo bien. Ajá, de todos los 3 discos anteriores que he sacado de Horrors han sido discos que le han roto, durísimo, que han sido unas bestias de discos en realidad. Y un montón, venían así como un montón de rumores, desde todo el 2013 se venía oyendo cosas como que va a salir cosas de Horrors, están preparando algo, pero nunca se concretó. Y ahorita llega este tema que se llama I See You, que es como ya el primer sencillo. Un tema medio largo, ¿no? Sí, dura como un poquito más de unos 7 minutos. Sí, pero sí, es medio larguín, ajá. Y el disco que va, bueno, la noticia que llega es que el lanzamiento oficial del disco va a ser el 5 de mayo, ¿no? Esto solo es un adelantamiento de un single de Horrors, ¿no? Y el disco tiene el nombre de Luminous. Uh-huh. Y eso, o sea, tiene ahí en su portada y en la fecha prevista de lanzamiento a través de XL Recordings, que va a ser para el próximo 5 de mayo. Y esto que han posteado ahorita es como el primer adelanto, no se sabe si va a ser como el primer sencillo, pero ya es algo que... Pero qué bacán, una bestia que los Horrors hayan sacado ya algo nuevo. O sea, los Horrors siempre tuvieron como una evolución, era primero un post-punk más embaladote, pero... Y también medio oscuro, ¿no? Pero después ya empezaron a irse como una onda un poco más suave. Así unas cosas medio ambiente. El último disco era diferente a los anteriores dos discos que habían sacado. Tenía otra estética realmente. Y tenía otra estética y era una estética ya más llevada a la psicodelia también. Era bacán, pero me gustó. Igual los 3 discos de Horrors son una bestia. Pero en general como que la crítica de lo que estaba revisando es como que a los primeros discos no le pararon mucha bola. En general también como que no tuvieron muy buena acogida. El primero, sobre todo... Y que poco a poco ha ido en ascendencia más bien la carrera de los Horrors. Sí, también. Y más gente empezó a conocerlo a raíz del tercer disco. A mí me gustan más los primeros discos. Sí, tal vez. No, pero es que... Parasite y eso. ¿Qué disco? Claro, son los discazos. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero ese es un discazo, ponte. Por ejemplo, el Strange House, dicen que no... Ese fue el primer disco, el Strange House, y de ahí fue Primary Colors. Pero también es un discazo también. La cosa es que estamos ya a puertas, el 5 de mayo se estrena este disco Luminous, y lo que llega ahorita se llama I See You, así que vamos a escuchar este estreno que les tenemos. Disfrútenlo. A cargo de los Horrors. 7 minutos, vaya y disfrútenlo. We'll be right back. conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Estamos al aire, hemos regresado, estamos escuchando lo que se venía a leer, el adelanto del nuevo disco de Horrors, y el tema se llamaba I See You. Qué horror, ¿eh? Qué horror, ¿no? Está bueno. Buenazo ese tema. A propósito de lo que ha pasado, qué horror, ¿eh? qué horror, huevón. Ya va a tocar empezar a hablar así. Así se va a hablar en Quito. Claro, sí, vamos a ver unos 5 años en los que deberíamos estar ya empezando a preparar la lengua, muchachos. De huevón en huevón. De huevón en huevón. Pero bueno. De huevón en huevón pasó. Poniendo seriamente y a lo que nos trae aquí esta noche. Tenemos el agrado de presentarles con ustedes los 20 años del disco Super Desconocido de los Soundgarden. Exactamente, el Super Unknown. Super Unknown. Cumplen 20 años del lanzamiento de este disco de una de las bandas más bacanas que existe. Sí, yo creo que fue de las bandas que junto con... Igual con la banda que vamos también vamos a poner un poco de música de esa banda también esta noche, Nirvana, y junto con otras bandas más movieron como toda la escena grunge de Seattle y de otras partes en Estados Unidos. Como que Seattle fue un foco de grunge, ¿no? Un foco grunchero. Claro, siempre, en los todo momentos. Tiempo. Ajá. Sobre y, todo. Y ellos fueron parte como de los hijos pródigos de Seattle y del grunge americano. Super Unknown es el cuarto álbum del grupo The Grunge Soundgarden, lanzado al mercado en 1994 por medio de AM Records. ¿Cacha que es considerado uno de los álbumes que definieron el grunge y que lo elevó a la cima de la popularidad de entonces? Y además de ser el álbum más exitoso que la banda ha tenido en todo su tiempo. Pero fue su cuarto, ¿no? Fue su cuarto álbum, o sea, había sacado tres álbumes anteriores. Yo pensé que el Super Unknown era el primer álbum de Soundgarden, mira tú, pero no, han habido tres álbumes anteriores. El Super Desconocido fue el más conocido de todos. Es más conocido de todos, yo creo. Fue nominado a un premio Grammy como mejor disco de rock y es considerado como el álbum más exitoso de su carrera, llegando al primer puesto del Billboard 200. Uh-huh. Mira tú. Sí, mira, está focazo esto. ¿Y qué trajiste? ¿Cuánto trajiste de este disco del Super? Solo cuatro canciones, cuatro temas, ajá. ¿Qué te parece si escuchamos uno y seguimos con este mini micro especial de Soundgarden? Claro. Sí, de una. Dale, entonces, de una. Vamos con, yo creo que la canción más representativa, la más conocida de este álbum. Vamos con, y que tiene un video, por cierto, que es un video súper, súper extraño. Súper extraño. Súper extraño, huevón. Entonces vamos con esto, vamos con Soundgarden y Black Hole Sun y regresamos en Despedida Sony. Won't you hemos regresado en The Swastin Zone. Estamos ya en pleno especial de Soundgarden. Se cumplen 20 años del que lanzaron este disco, que en realidad fue uno de los más conocidos, a pesar de que se llama Super Unknown. Sí, además que en 1994, el año en que sale este disco, salieron un montón de discos más. O sea, salen un montón de propuestas nuevas de bandas, así que como que rompieron el escenario como musical. Como que bastantes de los discos íconos, ¿no? Salieron en el 94, no solamente en inglés, sino también en español. Sí. Hace un par de programas hicimos un especial de algunos discos en español que causaron sensación y marcaron historia en la música, ¿cómo llamarlo?, alternativa. Exactamente, en la música alternativa, pero también salieron discos de un montón de cosas. No sé, en Estados Unidos salió un discazo de un cantautor que muere después de un tiempo, que se llama Jeff Buckley, que sacó un disco, pero una de las obras maestras para mí del rock de los últimos 30 años también. El Unplugged de Nirvana, que también sale en 1994. Bandas de post-rock que empiezan a salir como en esa época y empiezan a marcar como diferencias y diciendo, esto es un nuevo sonido, como Tortoise o qué sé yo, otras cosas. Massive Attack también saca uno de los discos más bestiales también de esa época y de la década. Entonces 1924 fue una época, un año más bien, fue un gran año para la música. Ojalá que ya que se cumplen 20 años de este año 2014 también venga con full cosas bacanas. Claro, y esa más o menos es la noticia, porque por el aniversario, por los 20 años de Super Unknown de Soundgarden, se va a hacer una edición de lujo. Que incluye, el 3 de junio va a salir esta edición de lujo, que incluye un doble CD con la versión remasterizada y un disco con 16 maquetas, ensayos y caras B de algunos temas, que igual vamos a escuchar uno de estos temas después. Ya. Entonces esa es más o menos la idea. Son 5 discos que van a salir en esta edición remasterizada y con videos, y tiene full material multimedia igual. Entonces esa es la noticia también que llama mucho la atención a los fans de Soundgarden, porque este disco era como el disco preferido de todos los fans a nivel mundial de Soundgarden, ¿no? Claro. No, según las estadísticas y las ventas. Además, para este aniversario número 20 están preparando un como mega disco, el Super Deluxe Edition, que contiene 5 CDs, que es el disco original, el disco con una cara B, maquetas y ensayos. Además tiene otro CD con 9 caras B inéditas y otro con 14 temas que vienen de ensayos inéditos, y que además va a venir un disco en Blu-ray y el disco original en 5.1. O sea, completico todo. O sea, viene todo un mega combo de 5 CDs, y la pinta que tiene la podéis ver en la imagen que encabeza este post. Lo podéis ver. Pero no, en realidad están preparando como esta super edición especial de los 20 años del Super Unknown de los Soundgarden. Yeah. Es básicamente la historia, digamos, la noticia principal, ya que se cumplen 20 años del lanzamiento de este disco. Vamos con un doble de fuego. ¿Qué les parece? Vamos con doble de fuego. Nos vamos con, del mismo disco Super Unknown de Soundgarden, nos vamos con Spoonman, y de ahí nos vamos con The Day I Cried Today. Empezamos aquí. Tema. We'll be right back.

Espacio Insomne. Estamos ya por concluir, a pocos minutos de concluir este mini especial de Soundgarden, ya que se están cumpliendo los 20 años del disco Super Unknown. Yo pensé que concluir el programa saco falta. El saco y la bufanda. No todavía, Camila. Disculpa. Desvístete otra vez porque aquí hace calor en esta cabina. Ajá, tienes toda la razón. Pero bueno, vámonos con... ¿Nos queda un tema o dos temas nos quedan de Soundgarden? Un más, de Soundgarden. Sí. Vámonos con ese, con el último tema que queda, no sé cuál es, ¿Spoonman? ¿O no? Ya escuchamos Spoonman. Nos vamos con ahorita con My Way. Para cerrar este especial, ¿no? Sí, porque tenemos también varias canciones, ya que se están... estaría cumpliendo años, del 20 de febrero hubiera cumplido años Kurt Cobain. Se hubiera seguido con vida. Vamos a recordarlo con música también de Nirvana. Así que vamos con el último tema de los Soundgarden y regresamos con el especial de Nirvana. conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuencialternativaradio.com. Volvemos, estamos de regreso en Despacio Insomne, en esta cabina que cada vez se pone más caliente. Más pero, candente. Esas piedras, loco, que traes. Pero seguimos aquí, siempre súper acolchonadita la cabina, siempre trae mucho calentura y sudor. Sí, es que es medio calentura y sudor. Está la pegado, cabina. El tengo siempre ahí, cada vez que trate de pararse se me... Se queda así la se queda la señal así del tema durante dos días. Eso es lo que se extraña cuando no se viene a la radio, el salir pegajosito. Sí, claro, y con un poquito de dolor de cabeza por calor ahí. Pero bueno, estamos ya cerrando. Bueno, de hecho ya cerramos el especial de Soundgarden. Estábamos recordando los 20 años del disco Super Unknown. Discaso vos. Claro. Y es momento de pasar al cumpleañero de la tarde, de la noche de hoy. Bueno, en realidad, el 20 de febrero de 1967 nace en Seattle, Washington, Kurt Donald Cobain, más conocido como Kurt Cobain. Como Kurko. Fue un músico artista estadounidense, mejor conocido porque fue el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda Nirvana. Formó esta banda con Chris Novoselic y Abden Washington en 1985. Y se estableció como parte musical de la escena de Seattle con el álbum Bleach, que fue lanzado por el sello discográfico independiente Sub Pop en 1989. ¿Tienen algo del Bleach ahí para empezar? ¿Con Furia? Sí, escuchamos. O sea, con Furia, una bestia, con Furia no. No, pero tenemos de Bleach. Ajá, pero tenemos Bleach. Pero es que tenemos una con Furia y la otra sin Furia. Pónganle las dos. Ya, entonces nos vamos con el primero, de las canciones de este disco de Bleach. Nos vamos con About Girl y de ahí regresamos con... No, nos vamos con un doble, ¿no? Sí, vamos con Negative Creep. Eso. Ya. Entonces ahí regresamos. Vamos con esas y escuchen a Washington en la batería. Vamos allá. I'm Volvemos, estamos en un especial de Nirvanas, ya que... De Nirvanas. De Nirvanas. Un especial de Nirvanas. Y eso que no vengo de Manaví. Todo fuerte. No, pero tenemos este especial ya que Kurt Cobain hubiera estado cumpliendo años este 20 de febrero. Así que... Intento hablar, ver un poco la información de Kurt Cobain, pero se me acaba de dañar la tablet, hermano. ¿Se te acaba de dañar la tablet? Se me acaba de dañar la tablet. ¿Qué despachatez, Camilo? Eso sí es una despachatez. No, pues vámonos con temas del segundo álbum. Igual yo creo que la gente, la mayoría de las personas saben muy bien cómo es la historia de Kurt Cobain, ¿no? Bueno, eso sí. Pero claro, de Kurt Cobain, que fue, digamos, fue nombrado como el portavoz de una generación. ¿Qué dices, Camilo? ¿Vos te identificas con eso? Sí, yo me identifico un poco con eso. ¿Vos que eres de esa época, sí o no? ¿Vos viviste así fuertemente? No, o sea, yo viví mi... ¿Vos viviste los 90 y grunge así, pero... Pero no, era fuerte. Mi infancia, pues, en los 90 yo tenía... O sea, al final de los 90 sí ya tenía edad como para... Ya cruzaba la calle. Al final de los 90 yo cruzaba la calle. Solo, ya cruzaba la calle solo. Sobrio. Sobrio también. O sea, pero al principio de los 90 era chamo, pues tenía como 10 años, yo no vi tanto el grunge. O sea, después yo entendí toda la pero movida. Al final de los 90 tenías 20, Camilo. Pero al principio de los 90 tenía 10, pues. Pero ahorita dijiste que al final de los 90 ya cruzabas la calle. Yo espero que sí, loco. No, pero decía por molestar, pues, loco. Pero empecé, o sea, sí empecé a escuchar Nirvana, pero lo empecé a escuchar como por el 95, cuando estaba en la secundaria, un poco. Y ahí empezó a engancharme lo que era. Cuando viviste el grunge. Ah, pero ya había muerto Cobain, cacho. O sea, ya el grunge ya no era, ya no había. Mi viejo caso. Grunge ya no es lo que era. Claro, entonces no era la que lo viví. No viví en el 92 así con euforia porque todavía era chavo. Por si acaso. Por si acaso. No soy tan viejo, loco. Ese era el punto al que quería llegar. Ese era el punto al que quería llegar, loco. No, pero la cuestión es que durante los últimos años de su vida, o sea, entre el 90 y 94, como que estaba Kurt Cobain sumergido en una terrible depresión y en la adicción a la heroína. Sí, una adicción terrible a la heroína. Entonces también tenía la dificultad para sobrellevar la fama y la imagen pública, de que era algo como que nunca buscó, él se fue dando y eso le generó un montón de problemas también psicológicos, hermano. Y básicamente, o sea, es un problema porque no solamente fue con él, sino con, bueno, un montón de estrellas más que vivieron toda esa época, que también terminaron en condiciones más o menos parecidas, y es porque al final de cuentas yo creo que la industria musical lo que generó fue eso, o sea, presionar para que todas estos artistas que se convierten en celebridades más que en artistas, ¿no? Entonces un poco y un poco la moda y todo el merchandising alrededor de lo que eran estas bandas empezó a jugar un papel muchísimo más fuerte que la música que hacían, y eso generó que muchos de ellos o terminaran en clínicas de rehabilitación, ¿no? Hasta clínicas psiquiátricas, o pasara lo que pasó con Cobain. Que en realidad lo que pasó con Cobain fue que a los 27 años muere en circunstancias todavía no esclarecidas, pero a partir de que empezó a publicar discos como compositor, hasta ahora ha vendido 25 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 75 millones en todo el mundo. ¿Qué, hijo, hermano? Más que Julio Iglesias. Y con zapatos. Julio Iglesias, ameba. Claro, Julio Iglesias, ameba. Entonces, nada, vamos con algo más de música de Nirvana, ya que estamos recordando a Kurt Cobain. Vamos. Acá, oye, me retracto de ley si es necesaria toda la información que han dicho. ¿Te parece? Claro que sí. Sí, gracias. ¿Qué debemos hacer? ¿Con qué tema nos estamos? Terminamos de hablar del Bleach, ¿cierto? Bleach. Y ya dimos las canciones del Bleach. Entonces nos vamos con Nevermind. Sí, nos vamos con la super hiper duper conocida Smell Like Teen Spirit, y de ahí nos vamos con Rain You y regresamos. Kurt, en Smell Like Teen Spirit. Vaya. Yeah.

al aire, estamos en este especial de Nirvana. Estamos recordando lo que hubiera sido un cumpleaños más de Kurt Cobain. Qué triste que se pone. Lo que hubiera sido, man. Lo que hubiera sido este mundo con Kurt Cobain siguiendo haciendo música. Pero tiene más información de Kurt Cobain. Sí, o sea, bueno, recordando que Kurt Cobain nació un 20 de febrero de 1967 en Washington, en Seattle, Washington. Guasuntos. Cerca de Guasuntos. En Estados Unidos, y fue uno de los precursores de toda esta movida grunge que nació en esa zona de Estados Unidos en la década de los 90, líder de los Nirvana, y por eso estamos escuchando varios de su música. Exactamente, lo que estábamos escuchando eran canciones de uno de los álbumes más, o el álbum más exitoso de Nirvana. Más taquillero. Más taquillero, el Nevermind. Y este álbum, cuando salió en el 92, ¿no? El 11 de enero del 92. El 11 de enero del 92, el álbum entra a la lista Billboard y le gana a nada más que a Michael Jackson. Lo despoja del primer lugar a Dangerous, de Michael Jackson, el 11 de enero de 1992, con 12 millones de copias vendidas. 12 millones de copias vendidas. A $10 la copia, estarían ganando los manos. Además, superaron también ese mismo año al Use Your Illusion de Guns N' Roses. Ah, en ese año también salió ese álbum. Claro, que fue el hecho considerado como el símbolo de la subida de la música alternativa sobre el pop. Claro, porque a partir de que Nirvana entra en todas estas listas y todas estas ventas con el Nevermind, se abren otros caminos para bandas como Pearl Jam y como Soundgarden, igual, con sus discos Pumpkin, sí, estrenando igual. Claro, ahí sale el Ten de Pearl Jam, ¿no? Que es un disquísimo. Y el Bad Motor Finger de Soundgarden, igual, que sí, era el segundo álbum. El segundo álbum, claro. Y de ahí, y también salen bandas como Smashing Pumpkins, como Stone Temple Pilots. Claro, abrieron camino a muchas bandas y empezó a consolidarse lo que era la escena grunge. Que al final también eran bandas que, o sea, que como que entraron cuando todo estalló, pero habían bandas atrás de ellos que eran las bandas que empezaban a mover todo eso, o sea, construir todas esas escenas y medio alternativa subterránea, como Pixies, como Sonic Youth, como qué más otras bandas pueden ser, Jesus Mary Chain, o todo ese tipo de bandas que son unas, uh-huh, unas bestias, que... Claro, pero ese año, en el 92, como que Nirvana suspende una gira que tenían programada para hacerla con Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers. ¿Te imaginas esa gira? Chico, pero la suspenden por motivos de cansancio. La banda estaba muy cansada, a pesar de que fue el año como estelar por el lanzamiento del Nevermind. Pero deciden ya, como no dar esa gira, la cancelan. Pero sí dieron así como presentaciones de emblema, como fue la de MTV y también la de Saturday Night Live. Mira tú. Pero bueno, después ya llega el 93 y sacan un nuevo álbum que se llamó Inútero. Ajá, exactamente. Pero bastante censurado, ¿no? Ese álbum. Sí, lo prohibieron en algunas tiendas por temas como Rape Me, por la portada también, ¿no? La gráfica. Sí, que es un poco medio. El diseño que tenía los discos y todo. El disco del Inútero, entonces, fue bastante censurado. Y es un discazo igual el Inútero. Uh-huh. Entonces, no sé, vamos con los temas del Inútero ahí, recordando al Kurt. Antes del Inútero, nos vamos con temas del Cityside, que es este álbum que está entre Nevermind y Inútero, pero es un álbum, no es un LP, sino es un álbum que tiene algunas canciones, perfecto, pero otras que son reeditadas, con ese canción reeditadas de otros. Entonces discos. Vamos con algo de eso antes de empezar ya con lo que sí, fue en el año 93 de Inútero. Nos vamos con Aneurysm de Nirvana y regresamos. Solo con un tema de Necessity. Solo un tema de Necessity, Aneurysm, okay. Y después regresamos ya con más temas de Inútero. We'll be right back. de regreso en Espacio Insomne. Estamos recordando lo que hubiera sido un chiste con esta frase. El cumpleaños de Kurt Cobain, que nació un 20 de febrero. Entonces estamos recordando eso, estamos poniendo bastante de su música. Y ya llegamos al disco In Utero y estamos haciendo un recorrido más bien cronológico de los discos de Nirvana. Exactamente. ¿Alguien tiene información sobre In Utero? Más o menos lo que les conversé, que fue bastante censurado en algunas tiendas por sus por sus letras, por el arte del disco, pero ellos igual llegaron a un acuerdo con algunas tiendas, pudieron cambiar en algunas las fotografías que tenía el disco y los nombres de los títulos, ¿no? ¿Cuál era el problema? En el disco salía una mujer, era una no, mujer caminando. Y que estaba con las vísceras. No, más era como la contraportada. La contraportada tiene como unos fetos de plástico hecho un collage. Creo que a eso se referían más. No creo que con la man. Y por la canción Rape Me también, que siempre iba a estar sujeta a críticas. Pero eso, más o menos. Y ya, pues, no sé, vámonos con esos algunos dos temas o algo del In Utero. Vámonos. Ustedes no apoyan con información. Vamos con música. Como más. que recuerda a Kurt Cobain que con música. Qué bestia, ¿no? Qué inspirado que está. Entonces, vámonos con estas dos canciones del In Utero. Vamos con Penny Royalty y nos vamos con el hiperfamoso Olopologies. Regresamos en Despacio. Vamos. My time with everyone. I have very bad posture. volvemos, regresamos en Despacio Insomne. Estamos ya a punto de terminar el programa de ahora. Estamos escuchando un par de temas del disco Inútero de Nirvana. Exactamente. Ya nos vamos, ahora sí ya nos despedimos porque nos queda la última canción. ¿En serio? Sí, nos queda la última canción. Calculadito. Sí, súper calculadito. Bacán. Sí, faltando ya casi 5 minutos para que sean las 10 de la noche, nos estamos despidiendo. Para que puedan escucharla completito. Exactamente. Antes de irnos, entonces, mandar saluditos al Cococho que nos estaba escuchando. Saludos, Cococho. De la web. Saludos, Cococho Hermanín, y también a toda la gente del Valle de los Cuchillos que nos están escuchando. Nos están escuchando el Ale Santillana, la Caro Mosquera, el Cococho y toda la gente del Valle de los Chillos. Eso. El Chino también. Bacán. El Chino, ya. Entonces, eso, nos vamos despidiendo. Es que vaya, chévere. Chévere llamada. Saludos, saludos a todos ellos que nos están escuchando. Y ahora sí nos despedimos, pues nos vamos con la última canción de Nirvana. Eso, ¿sí? Eso es lo que queríamos. Ah, ya, es hora. Nos despedimos, les dejamos con Nirvana. Recuerden, 20 de febrero, de acordarse de Kurt Cobain. Exactamente, siempre, todos los 20 de febrero, por favor. Todos los que les gusta, claro. Bacancísimo. Entonces nos vamos con Nirvana, esta canción You Know You're Right, de un disco recopilatorio que sacaron en 2002. Era una canción grabada antes, pero la sacan de este disco recopilatorio al mundo. Bueno, entonces vamos, el próximo lunes tal vez no estemos aquí porque es carnaval. Sí. Feriado, ¿qué dices, Daniel? ¿Qué estamos haciéndonos el carnaval interno. Falta justificada. Falta justificada, listo. Ya de tengo lista las chanclas y la tanga en Arizona y bueno. ¡Opa! ¡Opa! ¡Horrible! Claro, clavado en Atacames, pues. Bueno, pero está justificada la próxima tras representante, Camilo. Ya de uno. Bueno, muchachos, nos estaremos encontrando en 2 semanas y con más música. Saludos a la Megan. Nos veremos el próximo... Ah, no, en 2 lunes. Saludos a la Megan. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Nos vemos, chao.